Pues hemos continuado con LCD Systems, Sound Systems, en esta pinchada que está aquí, bueno, pues Julio Cuenca, Hande DJ, cuando adopta el papel de Hande DJ cuando pincha. En este especial que solemos hacer una vez al mes, aquí en Grande Rock, y bueno, pues está en esta tercera sesión de pincha le toca el turno a Julio Cuenca. ¿Con qué continuamos? Pues continuamos con un grupo que a mí hace años me gustaba bastante, que eran los Inexes, este grupo australiano que cantaba Michael Hutchence, que el pobre, no recuerdo si se murió o se suicidó, no me acuerdo, bueno, alguna de las dos cosas, pero vamos, hace bastante tiempo, y con uno de los temas de su álbum Kick, que es uno de mis discos que más me gustan de finales de los 80. Uh-huh. Estoy viendo que es del 87, pensaba que era de los 90. Y una canción que a mí me recuerda, pues no sé por qué, pero mucho a los Rolling Stones, no sé por qué. Tiene algo que me recuerda al Rolling Stone, que se llama Devil Inside. Venga. Bien, pues hemos continuado con los vascos. Creo que los vascos han sonado en las tres pinchadas que hemos tenido aquí en Grande Roca. Chi los trajo, José Ramón Tenas los trajo y Julio, tú también los has traído. Vale, casualidad. Sí. Por algo será que los vascos siempre suenan. Porque es un gran grupo. Un gran grupo. Bueno, algunos no dirán eso ahora de ellos, ¿eh? Que han tenido la suerte o la suerte o la desgracia de tocar con ellos y los han tenido que tratar bastante mal, pero vamos. Oye, son bastante borrachos, vamos a decirlo así. Sí, bastante bueno. Borde, sí. Los ingleses son unos gamberros. Bueno, vamos a continuar con la pinchada que aquí Julio Cuenca, Hank de DJ, nos ha seleccionado esta noche en el programa. Estamos hablando aquí a micrófono cerrado nuestro pasado en la radio, ¿no? Porque coincidimos, por ejemplo, en otra radio libre como Radio Mai. Él hacía, junto con dos chicos también, La Nota Discordante, que fue uno de los tanto programas como fanzines pionero, ¿no? Dentro de la música electrónica aquí en Aragón. ¿No, Julio? Sí, la verdad es que era una época que la electrónica era como bastante, bastante desconocida y nosotros empezamos un poquito a difundirla de la forma que la hacíamos, vamos, bastante cutre, pero bueno, eran buenos tiempos, fueron unos tiempos muy, muy, muy añorables. Y sobre todo artesanales, ¿no? Que parece que las cosas se valoraban mucho más. Sí, esto, ¿no?, ha cambiado mucho, ¿eh? Es que hace como 15 años ya, que se dice pronto. 15 años ya de música electrónica, ¿no? Sí, sí. En sí. Aragón. Además, también estuviste detrás de el territorio Aragón, que se hizo... Sí, fue un proyecto casi experimental de la editorial Prames, que fue como un disco libro de músicos electrónicos aragoneses junto con unos textos que explicaban por la música electrónica y la electrónica, cómo había sido la electrónica en Aragón. Pero vamos, fue un experimento que estuvo bien como una muestra temporal de la electrónica que se estaba haciendo en aquellos días, que fue hace ya pues como 7 o 8 años que salió aquel disco. Bueno, pues después de este apunte cultural, musical, del pasado, que siempre viene bien, así que hacemos un poquito de descanso. Seguimos con la pinchada, Julio. ¿Con qué continuamos? Pues vamos a continuar con, digamos, los hermanos gemelos de los Chemical Brothers, que se llaman Death in Vegas, y con una canción que a mí me parece claustrofóbica, vamos a decirlo así de esta forma. Bueno, es una canción que el vídeo era una persecución de una chica por alguien, por un monstruo o algo así. Era realmente acongojante. Y bueno, la curiosidad de esta canción es que la voz que se oye en la canción es la de Iggy Pop. Así que vamos a escuchar este Aisha de Death in Vegas. Aisha, we've only just met, and I think you ought to know I'm a murderer. I have a portrait on my wall. He's a serial killer. I thought he wouldn't escape. Aisha, he got out. inside. They are people eat dead bodies. Anything goes around here. I still want to be human. What am I? What am I? Bien, llegamos a las 12 de la noche con Inspiral Carpets, el siguiente grupo que ha elegido Julio hoy aquí en nuestra pinchada de Grande Rock. Bueno, vamos a seguir hablando de cosas. Tú, Julio, además, pues has pasado, digamos, al terreno del periodismo musical. Ya comenzaste, ¿no?, a hacer tus primeros pinitos con la nota discordante, pero sí, seguiste ya de una manera ya más profesional con una de las revistas especializadas musicales, con más categoría, ¿no?, en este país, y más creíbles, ¿no?, como es el Rock Deluxe. Sí, creíbles. Bueno, eso de creíbles, vamos a ponerlo entre comillas. Sí. Bueno, tú lo conoces de cerca. Pues, sí, por eso te lo digo. Bueno, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia? Pues mira, fue fruto de estas casualidades extrañas que pasan en la vida. Pues yo estaba entonces en una revista, bueno, en un periódico gratuito que se hacía aquí en Zaragoza, que se llamaba Ciclo. Uh-huh. Y bueno, fue el primer año que se hacía el Festival Periferias de Huesca, y en Rock Deluxe buscaban a alguien para cubrirlo, porque claro, Rock Deluxe es una revista de Barcelona, en Huesca no tenían a nadie para cubrirlo, y además como era un festival que se extendía durante 6 días, pues claro, no podía ir nadie a Barcelona a cubrirlo de los 6 días. Y se pusieron en contacto con la gente de Ciclo, y gracias a Luis Yes, que es el que organiza el Festival Periferias, que me conocía, pues él les dio mi nombre, llamaron a Ciclo, se pusieron en contacto conmigo, y a partir de ese año pues empecé a colaborar con ellos, y bueno, ahí sigo. Ahí sigues. Bueno, y bueno, luego hablaremos un poquito más, nos contarás de otras colaboraciones en esto del periodismo musical. Vamos a seguir escuchando música, que es lo que importa. Eso es lo que importa, no lo que yo diga. Bueno, vamos a escuchar a mi grupo favorito. Bueno, tengo dos grupos favoritos. Uno son Pet Shop Boys y otro son New Order. Pero depende de la temporada, una vez uno es más favorito que otro. Bueno, y ahora que New Order ya se han separado, ya no existen, pues ya me quedo con New Order. Y vamos a escuchar una de sus primeras canciones del álbum, el álbum que contenía la canción de Blue Monday, pero es el Power Corruption Allies, y el tema que lo abre, que se llama Ace of Conscience. Venga, vamos. Won't you Bien, hemos continuado con uno de los grupos que españoles, además, son de Barcelona, que mejor álbum último han grabado. Me parece, vamos, ¿cómo se llama el disco? ¿Sign? No, buscando... No recuerdo. Joder, se me olvidó el nombre, qué mal. Joder, qué mal, de esto no me lo puedo perdonar. Bueno, Is Not Not es el grupo y reconozco que su último trabajo... Está, pero que muy bien. El que hemos escuchado no es su último disco, es el Giving Everything. Y bueno, pues pudimos disfrutarlos en el Arrebato, además. Sí, sí, hace poco. Hace poquito, para enero, ¿no? Sí, sí, hace 2 o 3 meses. Uh-huh. Gran concierto, de logo. Sí. No, no, te iba a decir que Becore, el sello donde que sí. Grabaron, no, es, yo creo que es la referencia en España del rock, vamos. No. Bueno, en Barcelona para de mí, logo... Para sí. Mí, desde luego, vamos. En Barcelona, de luego, sí, sí. Y además en el Primavera también, porque suele siempre... Hombre, además han grabado a dos grupos de, sí, de aquí. Sí, efectivamente. Labodrama y a Persona. Y Persona, exactamente, sí. Mm-hmm. Desde luego son de los que más se lo curran y apuestan sobre todo por gente con mucho talento. Sí, sí. Y yo, desde mi labor como bueno, pues como prensa, como programa de radio, y en contacto que estamos con ellos, os aseguro que la labor de promoción de los grupos que lleva este sello es fantástica, de luego. Ojalá todos fueran así. Bueno, además vosotros, bueno, ya como periodista de Heraldo de Aragón, hicisteis una crónica, ¿no? Estuvisteis allí. Sí, a mí me tocó hacerlo para Heraldo. Bueno, otra de tus facetas también, aquí en Zaragoza. De mis muchas. Vamos a seguir escuchando música, además vamos a seguir con un clásico también, recientemente de Más Noticia, por llegar, digamos, por ese documental musical sobre la vida y muerte de Joe Strummer, vida y muerte de un cantante, uh-huh. Los Clash. Una pena que no se haya estrenado esa película documental, pero bueno. En Zaragoza, sí, porque en el país está en Madrid, es. Imagino que... Tendrán más capacidad de público. Me tocará morir al DVD, pero bueno. Sí, como además la de Control, ¿no? De Joy Division. Estamos hablando además eso, de que no va a llegar al cine directamente al DVD. Bueno, nos has traído Sandinista de Clash. Sí, bueno, todo el mundo cita pues, London Calling como el álbum de referencia, pero a mí Sandinista es uno de mis discos favoritos porque además... Entre mis muchos gustos me gusta mucho la música jamaicana, la música, el reggae y demás. Y en este álbum yo creo que pues casi predomina más ese tipo de música que el punk. Y la que voy a poner es yo creo que una de mis 5 canciones favoritas de todos los tiempos, que es Magnificent Seven de The Clash. Bankers too, let's get up and learn those rules. When the man and the crazy chief, one says sun and one says sea. AM, the FM, the PM too, turning out that boogaloo. Gets you up and I guess you out, but how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sony, so cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Why do we have for entertainment?

Bueno. Bueno, esto era una cosa extraña, ¿no? Una fricada, como decía Julio, Bonde do Role, algo así, ¿no? With Lasers. Bonde do Role, un grupo brasileño, de esto, un estilo que se llama Favela Funk. Toma ya, toma ya. Si el futuro es la fusión, joder. Estos los viste en el Primavera Sound, ¿no? Sí, tocaron el año pasado y son, bueno, estos sí que son también muy frikis porque se dedican a samplear cualquier cosa que les viene bien, pues desde Gris hasta, yo qué sé, hasta, como decías, AC/DC, y cantan o rapean sobre los samples y sobre una base así un poco hip hop, vamos. Bueno. Bueno, lo que estamos descubriendo esta noche. Bueno, recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, un programa que se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche, aquí en el 101.8 de FM, en Radio Topo. Bueno, vamos a recordar el teléfono, no sé si habrá alguien todavía despierto. De hecho, hemos anunciado ya en nuestro blog que no os durmierais, porque bueno, pues hoy tocaba sesión de pinchada con Julio Cuenca. Bueno, pues ahí tenéis el 291-398-29-13-98. Aunque sea hacernos una pérdida y saber que hay alguien al otro lado. Venga, vamos a seguir, Julio. ¿Con qué seguimos? Pues vamos a seguir con un grupo francés que se llama Experience, que son la continuación de uno de los grupos franceses más populares o más conocidos del rock francés de los 90, del indie rock, que eran Diabo Golum. Pues Experience son un grupo de este rock extraño que mezcla muchas cosas, mucha entre política, un rock como muy visceral, muy sin muchas pautas, sin seguir normas ni nada parecido. Vamos a escuchar una versión, una versión que incluyeron dentro de Positive Karaoke with a Gun, que es un álbum todo de versiones, y es una versión de Jill Scott Heron, que se hizo, bueno, una de las canciones más populares de este artista de soul americano, que es La revolución no será televisada, una canción muy, muy política. Abajo, abajo. Venga. Pas oublier ta réalité dans celle des autres, parce que la révolution ne sera pas télévisée. La révolution ne sera pas télévisée. La révolution ne sera pas sponsorisée par Coca-Cola, Coca-Cola. En quatre parties à suivre en une seule soirée, tu ne verras pas les principaux chefs d'État délivrer des messages rassurants à la population en souriant. Tu ne verras pas les principaux responsables des partis de gauche appeler au calme et à la raison, parce que par une personne ou une AI. Le générique ne sera pas interprété par Rage Against the Machine, featuring Eminem, Bono et Beyoncé. La révolution ne te rendra pas sexy et agréant. La révolution ne te donnera pas une belle couleur de cheveux. La révolution ne te fera pas perdre 5 kilos avant l'été, parce que la révolution ne sera pas. Il n'y aura pas de ralenti sur les flics qui tirent sur ton frère. Il n'y aura pas de ralenti sur les flics qui tirent sur ton frère. Il n'y aura pas de ralenti sur les flics qui tirent sur ton frère. Il n'y aura pas de bonus ni de version DVD. Il n'y aura pas de bêtisé à la fin de la retransmission. Tu ne pourras pas pénétrer l'intimité du Che, ni gagner en week-end en compagnie du sous-commandant Marcos. Tu ne pourras pas recevoir un t-shirt de ton révolutionnaire préféré gratuitement, ni voter par SMS ton camp favori. La révolution ne sera pas télévisée. La révolution ne sera pas télévisée. Les